te marchaste con un corazón que no era de nadie. Hay cosas que se pierden y no encuentras un porqué. Hay obstáculos que pueden hacerte caer. Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo. Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto. Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital. Mi corazón roto recluso en una caja musical. Olvidar es engañarse a uno mismo. No te mientas. Tengo la esperanza de ver si mi corazón despierta. He aguantado tantas cosas que ni tú te lo imaginas. Este ser ya se margina, se marchita y no quiere pasar de página. La magia es lástima en mi corazón. Son penas ya sombrías las que hacen aumentar mi dolor. Olvidar es querer engañar a tu mismo ser. Abre los ojos e intenta ver más allá. Lo que quieres ver, amar es querer por encima de cualquier otra cosa. Hacer que la persona se sienta especial en una historia fantasiosa. Principio del final de mis recuerdos. Habrá un Edén marchito tras el cristal. Me siento muerto. Recuerdo aquel quizá, aquel último adiós. Quiero borrar de mi mente lo que este cuerpo sufrió. La ignorancia hace la felicidad, dicen los sabios. Quiero recordar tus labios y olvidar aquel adiós. Aunque el olvido sea una trampa para engañarse a sí mismo. Al morir mis sentimientos, lancé el corazón al abismo. Me pregunto a quién le importo y quién me recordará. Cuando mi fin se me lleve, mi historia se llevará. Ya murió ese sentimiento al romperse mi corazón. Estoy harto, mi vida está en peligro de extinción. No bombea sangre ni late, no tiene sentido. ¿Por qué sigo el camino si ya murió mi destino? Tu historia. ¿Por qué me dejaste escapar? Recuerdo cada noche el día en que me dejaste marchar. Pero tú me separaste de tus brazos y ahora sientes la tristeza como yo ya sentí tu rechazo. Los tiempos cambian lentamente, pero olvidarnos fácil. ¿Por qué transporté esa carga si en la caja ponía frágil? Era como un niño pequeño, recuerdo tu dulce aroma. Sufrió mi corazón y por tu culpa ahora está en coma. Olvidar es engañarse, el corazón ya no lo noto. Porque siempre un sentimiento muerto en un corazón roto. Hay cosas que se pierden y no encuentras un porqué. Hay obstáculos que pueden hacerte caer. Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo. Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto. Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital. Mi corazón roto recluso en una caja musical. Olvidar es engañarse a uno mismo. No te mientas. Sigo cantando a mi corazón a ver si despierta. A ver si despierta. A ver si despierta. A ver si despierta. A ver si despierta. A ver si despierta.